Miércoles presenta al dúo El Filón en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y la orquesta típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos y también a las 10 de la noche. Seguimos con el miércoles 18 de febrero, Juan Batuone estará en la Peña del Colorado, Güemes 3657, a las 22 horas, Ariel Prat en el Tazo, Defensa 1575, entrada 30 pesos a las 10 de la noche, y Walter Ríos, trío, así se dice, en el Club Lounge, Reconquista 974, entrada 35 pesos a las 10 de la noche. El día viernes 20 de febrero, Falopa estará en MU, en la Casa MU, en Hipólito Yrigoyen 1440, a las 10 de la noche, entrada gratis, Jana Purita y Fierro Chifle en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, entrada 20 pesos a las 10 de la noche, y el sexteto Milonguero estará gratis en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, a las 10 de la noche. El sábado 21 de febrero, Claudia Levi y Garufa de Constitución estarán en el Centro Cultural Resurgimiento, Artigas 2262, desde las 8 de la noche. Karina Berlegui y los primos Gavino en el Club Atlético Fernández Fierro, Avenida Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y Aureliano Marín en la Catedral Sarmiento 4006, entrada gratis a las 11 y media, a las 12 menos 5 de la noche. Hay milonga desde las 9. Todo esto lo pueden chequear, como siempre decimos. Bueno, escuchen lo que dice. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Estoy llegando por primera vez al tango. En mí no hay queja, no hay lamento, ni hay dolor. Soy músico de rock and roll. Tengo el recuerdo de mi viejo con su humor y sus canciones. Y los paseos con las primas, carcajadas y a montones. Todo lo vivido me sirvió y me marcó. La viola a mí me marcó el rumbo, fue mi juventud un musical, donde hubo cosas de las buenas y otras que estuvieron tan, pero tan mal, que ahora me arranco por un rato yo la pilcha de ser músico de rock y nada más. Y me arremango con respeto pa' cantar mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, mi primer tango. Marcó el rumbo, fue mi juventud un musical, donde hubo cosas de las buenas y otras que estuvieron tan, pero tan mal, que ahora me arranco por un rato yo. yo la pilcha de ser músico de rock y nada más. Y me arremango con respeto pa' cantar mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, aquel mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, aquel mi primer tango. Todo lo vivido me sirvió. Escuchamos mi primer tango de Basterrica y Bitter, interpretado por Fernando Bitter, que estará el miércoles 25 de febrero en el ciclo Tango de Miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación a las 21:30 horas. Esto ya lo pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta. Ni malevos ni compadritos. Oyerudos. Muy bien, estamos aquí para inaugurar otro concierto, para presentar otro concierto en vivo Fractura Expuesta. En este caso, como les decíamos anteriormente, estamos con Hernán Reinaudo y Ariel Argañaraz, guitarristas, compositores, docentes también, ¿es así? Sí. Bienvenidos a Fractura Expuesta. Como saben y como les vamos a explicar también a los oyentes, ya lo hemos dicho varias veces, el concierto Fractura Expuesta intenta ser un espacio en donde el artista se sitúa, se pone acá, se planta en el estudio y toca y canta e interpreta y crea. Ya lo dijimos en la gacetilla de anuncio de este programa, queremos ser como la BBC de Londres, como la X42 de emisora de la Ciudad de Montevideo y como el Radio Reloj de la Ciudad de La Habana, pero nosotros no le damos la hora a nadie. Muy bien. Bueno, así que les vale que toquen bien. Yo creo que lo van a hacer, saben un poquito estos dos muchachos. Está aquí con nosotros en vivo y para todos los oyentes de la M530 el dúo Reinaudo Argañaraz. Es todo suyo el aire, muchachos. Muchas gracias. Thank you. música en vivo en la radio, música en vivo aquí por la M530, La Voz de las Madres, en Fractura Expuesta. Escuchamos recién El Marne, así es, de Eduardo Arolas, interpretado por el dúo Reinaudo Argañarás. Lo que quieran, muchachos, sigan tocando, hablen, conversen. Reinaudo es cordobés, puede contar chistes. Argañarás tiene un apellido impronunciable, prácticamente no sos cordobés. No. ¿De dónde sos? Porteño, bueno. Porteño. ¿Querés contar un chiste? Estoy pensando. Pensalo después de que... ¿Con qué vienen ahora? Con Horacio Salgan. Bueno, Agustín Verdi. ¿Puede ser? Sí, después un chiste. Pensando mientras tocaba y no se me ocurrió. ¿Se puede pensar mientras o uno es totalmente el instrumento? No. Estás pensando, te vence la luz mañana, por ejemplo. Claro. Estaba concentrado en la música. Seguimos con el dúo Reinaudo Argañarás, Hernán Reinaudo y Ariel Argañarás, 4382-9327, 4382-9327. Después del informativo vamos a tener un minuto para hablar con ellos, mientras vamos a seguir escuchándolos. Por lo pronto, adelantemos que el martes 24 de febrero el dúo se va a presentar junto con Violentango, también otra agrupación de guitarras, en el Torcuato Tasso. Esto es Defensa 1575, es entrada gratuita a las 10 de la noche. Repito, martes 24 de febrero, este martes no, sino el otro, el dúo Reinaudo Argañarás se presentará en el Torcuato Tasso. Defensa 1575, entrada gratis, 10 de la noche. Todo correcto, dije. 4382-9327, dijo Maxi, fracturaalaire@hotmail.com para comunicarse con los muchachos y decirle lo que les parece. Ahora, no deberían alejarse del radiotransistor. La verdad que porque no. Porque hay que, o sea, pensar cuando uno llama por teléfono a una emisora de radio o escribe un mail. Así que, por favor, continúen, muchachos, y nosotros nos vamos, seguimos tomando un whisky. Muy bien, ustedes. Muy bien que hacen. Vamos a tocar un tema que se llama Dante, que es un vals. ¿Tuyo? Mío, que le hice a mi hijo. ¿Qué se llama? Jorge. Muy bien, muy bien. Vamos. Thank you. aplaude la gente atrás del estudio. Escuchamos Dante, una composición de Hernán Reinaudo dedicada a tu hijo. Mi hijo Dante. Bueno, vamos a estar en minutos, llegan las noticias, tenemos hasta un ratito más. Repetimos la fecha, martes 24 de febrero, en Torcuato Tasso, Defensa 1575. El dúo de Ariel Argañarás y Hernán Reinaudo se presentará ahí en ese espacio a partir de las 10 de la noche. Van a estar también con la agrupación Violentango, con el grupo de guitarras Violentango, y es entrada. Voy a hacer justo una aclaración con eso. Gratuito. Va a tocar Violentango, que sí. Son dos guitarras y un mandoneón también, y percusión como parte del grupo Fungo. Tenés razón. Vos sabés que, mirá qué error el mío, los chicos cuando vinieron acá, claro, no es solo formación de guitarra. No, son dos guitarras, bandoneón y percusión. Y mirá cómo te voy a tirar una data. Además, uno de ellos es alumno tuyo, ¿o no? Dos. Bueno, tengo solamente una de la data. Particularmente data. Adrián Ruggiero, que dijo, les cuento que el día martes 24 vamos a estar tocando en el Tasso con Reinaudo y Argañarás. Tomado profe de guitarra. Sería un placer tenerlos ahí, a nosotros, no a ustedes. Yo estoy en Uruguay, acá durmiendo la mona, pero la semana que viene ya los escucho desde Baires. Esto porque nos llega, porque nos escribe a fracturaexpuesta@madres.org y nos deja mensajes para los muchachos. También Marilina Mozzoni escribió, aguante el dúo más mentado. Y también el Cardenal Domínguez. El Cardenal, me mueve. Desde Estados Unidos. Claro, dice, feliz por vuestro regreso. El nuestro, no el de Argañarás Reinaudo. Trataré de escucharlos por la web, ya que ando de gira por las tierras de Obama. Desde ya les mando saludos a mis compañeros de andanzas, los inefables Argañarás Reinaudo. Y espero que la conexión no falle. Así me deleito con su talento, no el nuestro, o sea, el de ellos, el de Reinaudo y Argañarás. Aunque promete no pegarse dos balazos. De esto viene a cuento de la gacetilla que decía que, bueno, que el dúo Argañarás Reinaudo era tan bueno que te dan ganas de pegarte dos tiros de la envidia. Ale, mira, ¿no? Sí, así que jugado. Uno a Maxi, que no toca como Hernán, y otro a mí, que no toca como Ariel. Así que, bueno, este tipo de cosas pasan y la gente se culpa. Muy bien. Publicidad agresiva. Sí, bueno, pero ¿sabés cómo pega? Llegan las noticias a la M530, La Voz de las Madres, y después nos quedamos un rato más con Reinaudo y Argañarás. Sí, lo sabemos. Si Gardel viviera o viviese, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta Radio Tango. Lunes, de 22 a 24. De 22 a 24. Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. Fractura Expuesta. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Noticias en La Voz de las Madres. Es la hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 23 grados, humedad 76%. Argentina se sumó a las felicitaciones por el referendo venezolano. El canciller Jorge Tayana se comunicó con su par venezolano Nicolás Maduro y le transmitió la felicitación por la jornada cívica y el triunfo. El Banco Central sostuvo que como resultado de políticas prudenciales, el sistema financiero tiene más solidez. Esta situación, dijo la entidad en un informe, permitió que se superaran sin mayores dificultades el episodio de volatilidad comenzado en septiembre. En Uruguay se realizó un encuentro de mujeres rurales de América Latina. Se encontraron en el departamento uruguayo de San José. Allí intercambiaron inquietudes y discutieron estrategias y caminos a seguir. Entre los ejes abordados se destacaron las problemáticas sobre el agua, la tierra, los derechos, la participación política y la comunicación. Participaron al menos 25 féminas de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay y Ecuador. Vanette Almeida, coordinadora institucional y ejecutiva de la red, destacó la importancia que tiene la tierra para la vida. La tierra es la vida, de ahí se tira la producción, la vida, y por costumbre la tierra siempre pertenece al hombre, y las mujeres están a intentar conquistar este espacio de tener la tierra, de administrarla y cultivarla. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 23 grados, humedad 76%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Queremos invitarlo a los cursos cortos de verano en el ECUMI. Porque presentamos una propuesta absolutamente diferente. ¿Va a haber talleres en qué áreas? Letras, música, teatro y artes visuales. En todas esas áreas. Todos los días. En un encuadre creativo y renovador. Desde el 19 de enero hasta la última semana de febrero. 6 semanas para aprovechar a fondo. Talleres que empiezan y terminan. Informes e inscripción en nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. ¿Dónde queda? Avenida del Libertador 8465. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire, AM530. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Muy bien, seguimos en el concierto en vivo Fractura Expuesta. Vamos a charlar ahora un poquito con Hernán y con Ariel, que están aquí en vivo, que estuvieron tocando, los habrán escuchado seguramente. 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador. Repito de nuevo porque fue muy rápido. 4382-9327 para dejar mensajes. Bueno, a ver, hablemos del disco. Apenas llega Hernán Reinaudo. El título de la noche. Textual, Germán. No me hinche las bolas, el disco sale en marzo y esta vez es en serio. Entonces, el primer disco del dúo se va a llamar Lúdico. Totalmente. Bien, sale en marzo. Esta vez es verdad. Esta vez es verdad. Podemos asegurarlo después de muchísimas tratativas. El disco sale en marzo. Sale en marzo. ¿Quién lo edita? Estamos viendo. Pero sale en marzo. Sí, en marzo sale. Bueno, mejor sale por el Tazo, pero bueno, hay que... ¿Por qué Lúdico? ¿Por qué porque era un nombre, qué sé yo, que representaba un poco cómo empezamos a tocar con el dúo, que como que no nos propusimos nada. Tocamos como para jugar un rato, pasarlo bien. Y bueno, después se fue como armando el repertorio, grabamos y la idea del disco, que va a salir en marzo. Son dos guitarristas comodín de pseudos agrupaciones, y guitarristas que tocan en todos lados. Y que una vez, por ejemplo, yo la primera vez que los vi, autorreferencialidad del tango siempre presente en Fractura Expuesta, fue en el Teatro El Cubo, en un concierto que organizó Alter Tango en el año 2006. Totalmente. Estaba súper bueno y lamentablemente no había tanta gente como la propuesta, que estaban absolutamente bueno. Todos. Todos, bueno, Astillero, todo. Aureliano Marín, Alter Tango, Hernán Reinaudo y Arañeras. 34 puñaladas, Cerda Negra en su momento. Un festival muy bueno de dos noches. Y ahí fue la primera vez que tocaron, me parece, o no. Y si pero me dice por ahí. Que sí, fue mejor para mí. Mejor, sí, fue la primera vez. Estuve ¿Y hace cuánto están? Como dúo conformado. Yo para los tengo problemas. 3-4 años. Sí, más tres, o menos. Sí. Nos conocimos así acompañando gente, cantantes. Y más o menos, sí, es 3-4 años. 3-4 años. Ahora bueno, tocan el martes que viene en el Tazo. Que viene el Tazo. Y después, o sea, ¿hay algún plan para la presentación? Y después con el disco, claro, vendrá la proyección de la presentación y claro, todavía no tenemos. Claro, antes de este año presentarlo todo lo que se pueda. Claro, que hay unos lugares pendientes para ir a tocar en Capitalia y en interior. Siempre instrumentales, ¿no es cierto? Sí. Sí, siempre instrumentales. ¿Cuántos temas va a tener el disco? 12. No son solo guitarras, porque lo que se puede escuchar, al menos en siesta, También hay un... Hay un cuarteto de cuerdas. Sí. Sí, hay, en el disco hay varios músicos invitados, amigos, que fue un placer grabar con ellos. Que está bueno, Franco Luciani, Daniel. Otro comodín. Otro comodín. Armónica, piano. Armónica, piano, violín, percusión. Y violín, sí, lo que decías vos, es un cuarteto de cuerdas y hay Irene Cadario, está en un par de temas. Y sí, hay músicos invitados. Y pero en general, digamos que la... El dúo es como... La estructura son las dos guitarras. Totalmente. Muchachos, repito la fecha y ustedes arrancan cuando quieren. 24 de febrero, el dúo Reinaudo Argañarás, Argañarás Reinaudo, junto a Violentango, que no es una agrupación solo de guitarras, ¿me entienden? No es una agrupación solo de guitarras. Estarán en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada gratis a partir de las 10 de la noche. ¿Con qué nos despedimos, Hernán, Ariel? Con La Cabrona. Es una especie de milonga fusionada con algo de flamenco. Tiene un colorcito medio español. ¿Composición conjunta? No, esta es una milonga de Hernán. Bueno, entonces nos despedimos del dúo Reinaudo Argañarás con La Cabrona. Es. Si hablamos de tango, no puede faltar el malevo. ¿Termina la violencia con este fallo, Daniel? Ojalá que sí, pero yo amigo de Boca, no. ¿Lo cruzarías de nuevo o qué le dirías? Yo sé lo que le voy a decir, ya no vamos a cruzar. Soy un hincha caracterizado, si lo quiere llamar así. Sí, a nosotros también nos cansan los malevos como única representación actoral. El tango no es solo eso, el tango no es una pieza de museo. El tango es ahora. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta y estábamos escuchando el bombo en negras. Sí. En clave murguista. Ah, sí, en tierra, como le dicen, a tierra. A tierra. Sebastián Linardi con nosotros. Como decíamos, vamos a conversar sobre la presentación de este tercer volumen del compilado murguístico nacional. Sí, sobre todo menos, tirando a lo porteño, digamos. Bonaerense, ¿no? También. Bonaerense, sí, sí, a decir lugares es así. Uh-huh. Es que, bueno, es un disco llamado Carnaval Porteño Volumen 3, ¿no? Que es, bueno, básicamente hablar de la presentación oficial de este disco, pero bueno, que en realidad es una excusa para hablar del disco, ¿no? Que es un compilado que ya lleva 3 años y 3 ediciones, y remarco esto, ¿no? Recopila, por fin, la producción de las murgas de estilo porteño en general, aunque también deja espacio para otros tipos de expresiones, ¿no? Es algo que alguien lo tenía que hacer, porque si hay algo que realmente se ha perdido por no haberse registrado, es el material de las murgas de la ciudad de Buenos Aires, que vienen sonando desde hace casi un siglo y que casi todo se ha perdido, ¿no? Y Diego Robacio, de la Agenda Murguera, es el motor de esta iniciativa, que igual cuenta con otros participantes que juntan su esfuerzo junto a él, ¿no? Así que bueno, este disco está producido independientemente por la Agenda Murguera y tiene como productores artísticos a Dani Huira, ex Los Piojos y actual director de La Chilinga, y al Bersuit Juan Subira, como productores artísticos de este proyecto. La selección de murgas que compila edición tras edición, para esta última se ha hecho a mitad de año y se ha grabado entre agosto y septiembre del 2008, y solo podían participar agrupaciones carnavaleras que hayan realizado actuaciones durante el carnaval de 2008, salvo la Runfla Murguera, que fue un grupo invitado. Podían ser canciones, recitados o ritmos como el que acabamos de escuchar, que bueno, lo que escuchamos recién fue un ritmo de desfile de retirada de los eléctricos de agronomía. Un ritmo de desfile de retirada, con el cual termina la presentación. Bien. Solamente con bombo murguero. Así que bueno, hay temas de espíritu cascabelero de Lanús, Los Inevitables de Flores, Atrevidos por Costumbre de Palermo, Los Inquietos de Monte Castro, Fortubanda, que es un grupo de percusión. Los de Lanús son los, digamos, hay más del de provincia. Sí. No. En este caso son los únicos. ¿Y en los otros discos anteriores había también murgas de provincia o no? Sí, había una murga de Mar del Plata, por ejemplo, en Carnaval Porteño. Bien. Volumen 2. Bien. Después, bueno, Los Elegantes de Palermo, Los Pitucos de Villa del Parque y Devoto, Los Cometas de Boedo, Los Pispiretas de Liniers, La Runfla Murguera como grupo invitado, Garufa de Constitución, La Cuerda Floja y Eléctricos de Agronomía. Escuchemos ahora un fragmento de otro grupo que figura en este disco, que es Los Inevitables de Flores. Escuchemos A Lo Loco. Es una agrupación murguera que cuenta con 2 integrantes de la Fonola Porteña, así que escuchemos A Lo Loco. A lo loco, que es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡A y un colectivo te roza el codo. Y un concierto de bocinas a vos te invaden todas a coro. Si vas con la elegancia de un cadete o un botón, y una moto a vos te mancha con el agua del cordón. Y ahora estás por entrar a una entrevista por laburo. Hiciste cola de tres cuadras y te avisan, tomaron uno. Si trabajas 15 horas solo para pagar el gas, y las cuentas no te cierran, ¿cuándo vas a disfrutar, papá? ¡Dale! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Buenos Aires ya está enloqueciendo. ¡A lo loco! ¡A lo loco! Desde Flores Santa el microcentro. A lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. A lo loco, a lo loco, a lo loco, al psiquiatra ya pronto me voy. Hace un tiempo me dijeron, compré argentino y yo compré carne. Muy bien, bueno, esto era A lo Loco, Los Inevitables de Flores. Es una agrupación burguera y, como dije, cuentan con dos integrantes de la Fonola Porteña, que es un grupo que hemos hablado el año pasado, que mezcla teatro, murga y tango. Así que bueno, hablando de esto, ¿no? Fue la presentación oficial de este disco en el Centro Cultural Plaza Defensa, el pasado jueves 12 de febrero. Hay una exposición de fotos de murgas muy buenas en ese centro cultural que va a durar durante todo el carnaval. Y bueno, hubo una introducción de Ariel Prat, es un recitado muy emotivo. Él nos visita en la Argentina nuevamente, va a tocar en el Tazo ahora dentro esta semana, el miércoles. Ya estamos hablando ahora de la presentación. De la presentación del disco en el Centro Cultural de Plaza Defensa. Luego, bueno, estuvo Diego Robacio, que agradeció a todo el mundo que participó, y a Fractura Expuesta también, por eso lo quería decir, especiales bueno, agradecimientos bueno, mutuos. Gustavo Mazó fue el maestro de ceremonias, que fue muy elocuente desde Los Duendes de Caballito, y fue realmente muy, muy bueno lo que hizo. Y bueno, estuvieron casi todas las murgas que participaron en el disco. Solo faltaron Los Cometas de Boedo y Los Inquietos de Montecastro. Una verdadera pena. Y estuvieron, digamos, resumiendo lo que son los distintos grupos de agrupaciones que están en los carnavales de Buenos Aires, hubo agrupaciones murgueras, hubo centros murgas, hubo grupos de percusión como la Fortubanda, hubo murga porteña de estilo uruguayo como la Cuerda Floja, y hubo un grupo invitado que fue la Grunfla Murguera. Así que bueno, quería ilustrar un ejemplo de las agrupaciones murgueras que han grabado, y quería que escuchemos Balada para un Loco, la peculiar versión de Balada para un Loco, hecha por Atrevidos por Costumbre de Palermo, con Estela Díaz en la voz del Abasto, bien, de las del Abasto. Y el actor Oski Guzmán en las glosas. Así que escuchemos un poco de Balada para un Loco, Atrevidos por Costumbre de Palermo. Cuando murguea la retirada, el piberío se pone triste, ¿sabes? Llegamos encendiendo las miradas, criticamos, bailamos y en el hombro bien, che. Hasta que el presentador denuncia, acongojado, ¡que se va el murgón! Y los aplausos, que eran palomas fieles, se arrinconan al pecho ante el despiadado escultor de la partida. Un borracho se rasca la cabeza, algún gesto reniega, y los murgueros dejamos que las lágrimas caigan sobre las levitas y se hagan lentejuelas. Entonces, mientras un fantasma melancólico se apodera de los faroles, la voz ardiente, mistonga, rezonga y dice: al corso equilibrista, murgueros, artistas, fantasmas y borrachos, al clan del arrabal, a la vede del barrio, al ciruja local, vamos a dedicarles nuestra canción final. Furioso de alegría, sin calma, sin prisa, el rey bueno, sacude. Esto es Atrevidos por Costumbre de Palermo, ¿eh? Es una agrupación murguera, ¿no? ¿Qué es una agrupación murguera? Es una agrupación, o sea, dentro de lo que son los grupos de carnaval, las agrupaciones murgueras, siguiendo los estilos de la murga porteña, bombo con platillo y demás, tienen más permiso para meter instrumentos melódicos o meter teatro y demás cosas, ¿no? Así que, bueno, este es un ejemplo de este tipo de agrupación. Otras disciplinas. Otras disciplinas, así es, y otros instrumentos. Bueno, también estuvo Inevitables de Flores, es una agrupación murguera que escuchamos antes de este tema, Espíritu Cascabelero de Lanús o Garufa de Constitución. Después, bueno, hubo también ejemplos de centro murga, ¿no? Como Los Inquietos de Monte Castro, Los Elegantes de Palermo, Los Cometas de Boedo o Los Pipiretas de Liniers. Así que ahora escuchemos un ejemplo de un centro murga. Así que escuchemos la versión de En esta tarde gris de Los Inquietos de Monte Castro con los hermanos Paltrinieri en voz. Ya llegó el carnaval, comiencen a aplaudir. El bombo en su compás nos parece decir que los inquietos están aquí. Con su ritmo vibrante, su platillo dice así: si quieres disfrutar, vení, comienza a oír. Seguro sentirás una dicha sin fin y todos juntos compartir una reunión feliz. Ven, alegrate el alma, comienza la función, que sea dicha y esperanza. Ven, que el carnaval hoy otra vez, con emoción en el sentir, te hará recordar esta noche hasta el fin. Ven, somos tan burgueros, estamos dispuestos a bailar. Corazón así. Ya viste al murgón. Muy bien, seguimos con Sebastián Linardi aquí en la columna periodística presentando este tercer volumen de compilación de murgas porteñas. Escuchábamos recién la interpretación de En esta tarde gris. ¿Quiénes son los que interpretan este tango? Son los Inquietos de Monte Castro con los hermanos Paltrinieri en voz, verdaderas leyendas de la murga porteña. Salieron en muchísimas murgas desde hace bastante tiempo, muchos años. Nada, remarco, ¿no?, que las agrupaciones que grabaron este disco son las que salieron en el Carnaval 2008. Igualmente, casi todas van a salir, están saliendo en este Carnaval 2009, ¿no? Bien. Pero más que nada, el parámetro para figurar en este disco fue la del Carnaval del año pasado, ¿no? Así que, bueno, también hubo grupos de percusión, como Fortubanda, murga porteña pero de estilo uruguayo, como La Cuerda Floja, y un grupo invitado, la Runfla Murguera, con Tete Aguirre en bombo, otra verdadera leyenda de la murga de esta ciudad, un gran bombista que, bueno, tenía este grupo que se ha vuelto a juntar y han logrado grabar. Así que, bueno, Carnaval Porteño volumen 3, ¿cómo lo consiguen? Se piden los kioscos de Capital y alrededores, sale 20 pesos. Si no lo ven, se lo encargan al kiosquero más cercano, diciéndole que la distribuidora que lo reparte es Rubo. Acuérdense en la palabra Rubo. Y en 48 horas a más tardar, suele estar ya en el kiosco una vez que lo pidieron. También se puede pedir en la Agenda Murguera, que vayan a la Agenda Murguera, que es un medio de comunicación de todo lo que es la cultura de la murga. Así que no dejen de agendar esta dirección: www.agendamurguera.com.ar. Ahí hay un link para pedir el disco. Y también puede pedir el disco número 2, que también todavía está en stock. Y más información en www.carnavalporteño.blogspot.com. Ahí hay links, hay muchas más cosas. Así que, bueno, para cerrar este segmento murguero, cerramos con Amor, contame una historia, de Garufa de Constitución, y nos vamos. Mi amor, contame una historia hecha de murga y candombe, donde al amor se lo nombre despacito y al oído. Y lloviendo desde el río, por un ratito no más, perfume cada compás que nace de tu latido. Mi amor, contame una historia de callecitas soleadas con zapatos. interferencia pura en sonido estéreo. En sonido estéreo. Muy bien, ahí escuchábamos a la Murga Garufa de Constitución. Agradecemos algunos mensajes que fueron llegando, hicimos lo posible para levantarlos. Carlos de la Paternal dice que se murió de risa con lo del socialismo gardeliano. Carlos de Morón dijo que está fracturado de tibia y peroné. Después llamó también Paola de Marcos Paz y dice: siempre es un placer escuchar al dúo Reinaudo Argañarás. Le agradecemos también a Fojo que nos deja un mensaje y los invitamos a todos ustedes a escuchar la semana que viene a Fractura Expuesta Radio Tango. Estará Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo Quinteto en el concierto en vivo. Nicolás Esquivel, Nacho Borda, Sebastián Linardi, Hernán Casares, todo el equipo de la M530, La Voz de las Madres. Hasta el próximo lunes aquí por la M530. Gracias, esto fue Fractura Expuesta. Quédate en AM530. Ya viene Pedacito de Cielo.